Correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Son las 7 menos 10 de la mañana. En su sintonía, Radio Cadena Española en Las Palmas. Supermercados Cruz Mayor, una empresa canaria del máximo prestigio al servicio de la economía hogareña. Supermercados Cruz Mayor en los puntos más estratégicos de la isla. También está en la carretera general del sur, kilómetro 9. Supermercados Cruz Mayor. En su sintonía, Radio Cadena Española en Las Palmas, que transmite en onda media de 246,9 metros. El niño, el muchacho, el hombre, la leyenda, la película. Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos. Ahora, el director ganador del Oscar por Carros de Fuego lleva a la pantalla la auténtica leyenda de Tarzán en esta grandiosa aventura. Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos. Hoy, Cine Capitol. Radio Cadena, Radio Cadena. En 1886, después de un naufragio frente a las costas de África, un niño se convierte en miembro de una familia de monos. Al crecer aprende las leyes de la selva y finalmente se convierte en el rey de los monos. Ahora, el director ganador del Oscar por Carros de Fuego lleva a la pantalla la auténtica leyenda de Tarzán. Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos. Hoy, Cine Capitol. Nuestra compañía lo comprobarás. Ahora y siempre ya será tu radio favorita. Radio Cadena está en la onda, sintonízala. Comunicamos a nuestros oyentes de Cosmos 2000 que esta noche este espacio comenzará a las 11:30 de la noche. Y a partir de la próxima semana, el nuevo horario del programa Cosmos 2000 será el siguiente: martes y jueves de 11 a 12 de la noche. Radio Cadena Española, la radio es tu mejor compañía. A la familia, el preparado lácteo Millac. Leche en polvo desnatada con grasa vegetal. ¡Nos gusta más! Por su excelente calidad, por su rico sabor, por ser instantánea. Y porque Millac es un preparado lácteo que contiene los componentes básicos de la leche fresca, a excepción de su grasa, ya que la grasa de Millac es de origen vegetal, equilibrando así mejor nuestra alimentación. Porque Millac está enriquecida con vitaminas A, C y D3. Porque Millac está envasada con calidad, con garantía y con higiene. Por eso Millac es ideal para la alimentación de la familia. Comienzo de las clases para adultos en Radio ECA. Como cada año por estas fechas, la emisora cultural de Canarias le ofrece sus cursos de cultura popular, graduado escolar, contabilidad e inglés y los tres de bachillerato unificado polivalente. Matrícula abierta en los centros de orientación y en las oficinas de ECA en las siete islas. Venga esa mano. Todavía está a tiempo. Sintonizan con Radio Atlántico de Radio Cadena Española. Radio Cadena Las Palmas ofrecerá esta tarde a las 4 desde el Estadio de Sarriá de Barcelona, en la voz de Pepe González, el importantísimo partido español Unión Deportiva Las Palmas. Esta transmisión llegará hasta ustedes por gentileza de las siguientes firmas comerciales: Supermercados Cruz Mayor, Refrescos Nick, Peugeot, Ron Areucas y Condal, naturalmente. Fútbol en Radio Cadena Las Palmas. Esta tarde, desde las 4, Español Unión Deportiva Las Palmas. Te esperamos en este mismo punto del dial. Su desayuno ahora, churros con chocolate, de 6 a 11 de la mañana. Bar Restaurante Churrería Fellman, calle Perdomo 40. Bar Restaurante Churrería Fellman, con una variada y extensa gama de comidas y tapas. Fellman, Perdomo 40. Millac, leche en polvo con grasa vegetal desnatada, nos gusta más. Millac, una alimentación más sana para la familia. Millac, enriquecida con vitaminas A, D3 y C. Millac, parte de nuestra vida. ¡Hora punta! ¡Hora punta! ¡Hora punta, un programa de Radio Cadena Española! cosa, quería decirles que... Es una promoción, publicidad con tal... Para Radio Cadena Española. Publicidad con tal... Me llamo Luis Arribas Castro. Así es que... ¡Hasta pronto! Escucharon Canarias y la Comunidad Económica Europea, un programa de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Canarias y la Comunidad Económica Europea, dirigió Bernardo Hernández. En Radio Cadena Española en Canarias, todos los sábados a las 10 y cuarto de la mañana, Carambola. Carambola se emitirá este sábado día 23 desde el taller de expresión infantil Calimbe. Actuará el famoso payaso Turtel Poltrona. Si eres joven y animoso, si buscas una vida distinta y en contacto con las técnicas más avanzadas, alístate como especialista de la Armada. La mar y sus buques de guerra te esperan con sus modernas armas y equipos y sus maniobras navales. Muchacho, la Marina te llama. Infórmate en la Dirección de Enseñanza Naval, Ministerio de Marina, Madrid. Usted ya sabe cómo sabe Seven Up. Entonces, ¿por qué deja que le den imitaciones que no saben cómo sabe 7-Up? Ya lo sabe, pero no lo olvide. 7-Up. Solo 7-Up sabe a 7-Up. 7-Up. Carnaval, carnaval. Disfrute del carnaval más palomas 84. La, la, la. Su mejor disfraz en Gregors, segunda planta, bajo Caja Insular de Ahorros, Centro Comercial Centrum. Gregors, todo para el carnaval del sur. Rogamos disculpen la interrupción que hemos sufrido por una avería en nuestras instalaciones. Muchas gracias. Cada momento que tome Areucas se sentirá mucho mejor. Cada momento que tome Areucas lo pasará mucho mejor. Ron Areucas, sabor a ron. Ron Areucas, sabor a ron. ¡Ya! Minuto 91. Minuto 91. El partido de esta noche en la voz de sus protagonistas. Al micrófono, Segundo Almeida. Y José Ramón Alonso. Usted ya sabe cómo sabe 7-Up. Entonces, ¿por qué deja que le den imitaciones que no saben cómo sabe 7-Up? Ya lo sabe, pero no lo olvide. 7-Up. Solo 7-Up sabe a 7-Up. El campo, programa del Servicio Agrícola de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Radio Cadena Española en Las Palmas ofrecerá el próximo viernes a las 3 de la tarde Abre la Muralla. Por primera vez en la historia de la radiodifusión mundial, los internos de una prisión dirigen y presentan un programa de radio para exponer su problemática frente a la sociedad. Abre la Muralla. Todos los viernes de 3 a 4 en la sintonía de Radio Cadena Española en Las Palmas. Radio Cadena Española en Las Palmas. Estamos en ajuste de programación. Y para saber qué opina usted de la radio que pretendemos hacer, para conocer su opinión sobre nuestros programas y la música que les ofrecemos, para nosotros, los que trabajamos en la radio, es muy importante su colaboración. Escríbanos y díganos si lo que estamos haciendo le gusta o no le gusta. Si usted se integra en este equipo de profesionales, si usted opina y nos envía sus ideas y sugerencias, nosotros, los hombres de Radio Cadena Española, seguro que lo haremos mejor. ¡Anímese! Escríbanos a Radio Cadena Española, apartado 446 de Las Palmas. Queremos hacer la nueva radio. ¡Adelante! Esperamos sus opiniones y sus críticas. Radio Cadena Española le necesita. Avanzando Las Palmas, balón en profundidad para Morete, llega Morete, tira y para el portero. Minuto 39, casi 40 en el 38, Las Palmas marcó el primer gol, 1-0, marcó Félix en pase matemático magistral de auténtico genio del fútbol de Brindisi. Una visión del juego tremenda, sabía que estaba Félix desmarcado, le metió el balón por entre dos contrarios suavemente. Y Félix, que no es un goleador, pero que estaba muy bien situado, no tuvo nada más que dirigir el balón al fondo de las mallas de Amador. 1-0 para Las Palmas, que ha costado mucho trabajo, porque el Hércules está defendiendo muy bien. Las Palmas insiste, Las Palmas juega bien, no profundiza mucho porque no puede. Balón otra vez de Brindisi, magnífico para Felipe. Felipe al ataque, mete por bajo. Metió el pie providencialmente Giuliano, sale jugando, lucha entre los dos líberos en posición atacante el nuestro. Y falta de Felipe sobre Giuliano. Fábrica de sueños. Fábrica de sueños estará con ustedes todos los miércoles de 6:30 a 7:00 de la tarde en Radio Cadena Española en Las Palmas. Hernández profundizando el balón por el centro, saltando Baena, balón que quedó para Brindisi. Brindisi se lo lleva, atención, busca posición de disparo, regatea, busca Morete. Morete a Brindisi, está solo, tira, ¡gol! maravillosa la pared con Morete, devolvió Brindisi y este con la cuchara del pie metió el balón en la red y locos de alegría los jugadores canarios abrazan y se han ido al público, se han subido en la red de protección, en la valla de protección, locos de alegría por este gol maravilloso de Brindisi. 2-1 en el marcador, un gol de película, señores. En el minuto 37 y medio, Brindisi, en una sensacional pared con Morete, acaba de marcar el segundo gol. Las Palmas 2, Hércules de Alicante 1. Se ha sacado de centro en estos momentos. Carnevali perdiendo tiempo. Saca ahora con la pierna derecha, el árbitro con el reloj en sus manos, momentos de emoción. El balón para Maciel, Maciel a Morete. Y Morete tira afuera porque en estos momentos, señores, Guruceta da por finalizado el encuentro. En el Estadio Insular, otra victoria del equipo amarillo. Unión Deportiva Las Palmas 2, Hércules de Alicante 1. A esta hora, Radio Cadena Española en Las Palmas finaliza sus emisiones. Volveremos de nuevo con ustedes a las 6:30. Buenas noches.